afirmo que se deben de realizar. Sí. Son buenos, pero la prudencia del momento. Creo que sí, valdría la pena replantear y repensar por el tema de finanzas públicas, porque también por algo quedaron fuera del presupuesto de la Federación. Sí es prudente hacerlos. Eduardo Cobian, seguimos hablando de la agenda local, bueno, la agenda nacional. Esta vez vámonos hasta Veracruz. Hace ratito escuchamos el abucheo para Javier Duarte y para Miguel Ángel Osorio Chong en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los jarochos son... Pues lo hubieran hecho en Hidalgo, ahí son más tranquilos, pero se van a Veracruz con la delegación de Alvarado. ¿Te imaginas lo que han de haber dicho? Sí, oye, es que bueno, es tierra caliente, los jarochos no se lo iban a aguantar, ¿no? Además, un tema polémico el tema de los Juegos Centroamericanos, ¿sí?, en Veracruz, por tema igual de recursos públicos. Vamos al tema de que si es prudente gastar tanto, etcétera. Suspendieron las villas olímpicas, uh-huh, acabaron llevando a los atletas a hoteles, uh-huh, por el tema de que ya no les alcanzaba el presupuesto, y la gente, bueno, está contenta. En general, en el país, el presidente no es la persona más popular en estos momentos. No. Y bueno, lo pones enfrente... Pregúntale a Dilma Rousseff también en su momento en la inauguración del Mundial. El Mundial en Brasil. En Brasil tampoco fue muy bien. Es más, creo que ni se apareció, nada más como que salió, levantó la manita de aquí estoy y se regresó a su butaca. Y en los Juegos Centroamericanos pues no fue la excepción, y con ese candor veracruzano, bueno, ¿qué no han de haber dicho? ¡Uf! A final de cuentas es un termómetro, ¿no? Se mide mucho en los actos masivos, pues cuál es la, más allá de las encuestas, cuál es la aceptación o no que tenga algún gobernante. Así es, y ahí quedó claro que no es el momento en este momento. Yo no sé cómo están las encuestas. Supongo que mal, porque no han sacado. Uh-huh. Cuando están bien, las encuestas presidenciales siempre las sacan y las presumen en sus medios, ¿no? También, miren, el presidente con tanta aceptación. Ahorita no ha habido. No, es cierto. No tenemos mediciones. Y ahí está Roy Campos, Comitopsky, etcétera, que acostumbran presentar encuestas continuamente, que ahora no los he escuchado. Exacto. Entonces no hay encuesta, no sabemos, pero sí sentimos desde el calor veracruzano que la encuesta no debe ir muy bien, por lo menos en el puerto. Así es. Oye, mi buen Eduardo Cobian, y para aquellos que no gozan de mucha popularidad, pero que encuentran en las historias de amor, en los finales felices de telenovela, pues una muy buena manera de publicitarse. Siempre tendremos la Rosa de Guadalupe. Tendremos la Rosa de Guadalupe y otros tantos programas, pero ¿cómo ves la boda del fin de semana? Digo, desde mi particular punto de vista, pues que enhorabuena. Siempre vaya, hay que celebrar el amor. Siempre hay que celebrar el amor. Claro. Pero esta combinación, farándula, políticos, que ha sido tan provechosa para algunos, ahí está el caso de nuestro señor presidente, es decir, el empatarse pues con actrices que al final de cuentas tienen mucha promoción, mucha vista pública, pues sí ayuda, ¿no? Sí ayuda para impulsar carreras políticas, ¿o no? Suena macabrón. Suena macabro, sí. Pero sí, por supuesto, de que ayuda, y el ejemplo está, ¿no? Si funciona una vez, pues puede funcionar dos. ¿Te invitaron a la boda de Cherlín y Gerardo Islas? No, tengo el gusto de compartir una gran relación con ellos. Lo conozco a Gerardo dos, uh-huh, tres ocasiones, pero así como para llegar a la boda, pues no, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, hubiera sido demasiado gorrón. Tenía ahí un bautizo. Oiga, no era aquí la fiesta, fue allá en la ex hacienda de Chautla, la remodeladísima y bellísima ex hacienda de Chautla. Y pues, por lo que dicen... Excelente escenario. Sí, excelente. De muchas novelas, películas. Pocas fotos, fíjate, fotos. Creo que nada más las que dieron... Porque la venden, ¿no? Sí, la vendieron a TV Notas. Sí, es común que este tipo... se vendió a TV Notas. Entonces la vamos a poder ver la próxima semana. Sí, y el dinero se supone que se va a utilizar para causas altruistas. Eso me parece muy bueno. Ya ves, Lalo. Bueno, como Angelina Jolie, Brad Pitt también su boda. Sí, ¿verdad? También la donaron. Así es correcto. Pues bueno, ahí está. A ver, quien haya ido a la boda, a ver si nos cuenta un chismecito y el próximo lunes. Pero siempre es bueno celebrar el amor. Sí. El amor en tiempos de la cólera. Felicidades, sin duda alguna. Y pues bueno, a ver si Cherlín en una de estas no se nos lanza para diputada. Bueno. No será la primera ni la última. Ahí está. Bueno, bienvenida. 10 de la mañana con 41 minutos, Eduardo Cobian, te agradezco muchísimo. Al contrario, ya saben, @cobijones, ahí nos pueden seguir y podemos charlar y chacotear un rato. Perfecto. Muchísimas gracias Lalo Cobian, cada lunes aquí en Contigo Puebla. Nosotros nos vamos a hacer una pausa de una vez, mi buen Rubén, y regresamos con más. Tema del día. 10:43 a.m. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, donde sus mensajes pues se pueden convertir también en comentario y en noticia aquí en nuestro programa. Y les platicamos al inicio de este espacio informativo lo que ocurrió el jueves pasado, recapitulando un poco. La madre del niño José Luis Alberto Tehuatli, Elia Tamayo, intentó ingresar el jueves pasado a las instalaciones del Centro Expositor, donde se desarrollaba el 6º Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia. Acompañada por activistas, así como por sus abogados y representantes, la señora Elia Tamayo intentó entrevistarse con algunos delegados para exponer el caso de la muerte de su hijo, que como usted recordará, falleció a causa de una lesión cráneoencefálica después del desalojo de la carretera Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan. En aquella ocasión se levantó una polémica, el jueves pasado, entre jueves y viernes, se levantó una polémica porque pues algunos de los delegados, incluyendo algunos estudiosos internacionales, pues se quejaron de lo que ellos llamaron censura. El propio sistema DIF estatal envió también el viernes pasado, entre jueves y viernes, un comunicado en el que aseguraba que nunca se impidió el acceso a la señora Elia Tamayo y que logró reunirse incluso con estos delegados en un café en las instalaciones de un establecimiento cercano al Centro Expositor. No obstante, el viernes, durante las conclusiones de este 6º Congreso de la Infancia y la Adolescencia, dos jóvenes delegados, uno de Irapuato y la otra del Distrito Federal, leyeron una carta producto de una discusión, dicen ellos, dentro de los propios delegados de este congreso, en el que piden al gobierno de Puebla se esclarezca la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatli. Vamos a escuchar la posición de estos jóvenes delegados del 6º Congreso de la Infancia y la Adolescencia que se desarrolló aquí en Puebla. Asimismo, damos la bienvenida a más chicos que en este momento expresarán sus valiosas conclusiones obtenidas de este trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Nieto. Mi nombre es Mariela Rodríguez y vengo del Distrito Federal. Yo vengo de Irapuato, Guanajuato, México, y bueno, somos participantes de este Congreso Mundial Infantil. Bien, les vengo a platicar rápidamente algo sucedido. Hoy por la mañana llegamos aquí a las instalaciones del Museo Imagina y nos presentan algunos de nuestros compañeros algunas notas periodísticas, algunos encabezados que hablan sobre el tema de censura. Una mujer que llega hablando aquí al Congreso de su hijo, que no la dejaron exponer su tema. Bueno, su hijo fue asesinado. Tal motivo, pues, nos hace pensar a nosotros muchas cosas, nos provoca indignación y algunas interrogativas. Muy bien. Ante esto, discutiendo sobre el tema, los funcionarios públicos coinciden y llegan al espacio. Después de una fuerte discusión, llegamos a un acuerdo establecido en la siguiente carta. Bien. Día 14 de noviembre del 2014. Puebla, México. A quien corresponda, Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Respecto a lo acontecido este día durante la visita de los funcionarios públicos en el planetario, presidentes del DIF. Hemos estado en este congreso durante 3 días. Aquí hemos aprendido un poco más a fondo sobre nuestros derechos. Compartimos experiencias y visibilizamos realidades y situaciones, unas un poco más fuertes que otras. Aquí nos enseñaron cómo defender nuestros derechos. Queremos ser escuchados y hoy llegó el momento de llevarlo a cabo. Hoy exigimos justicia hacia el caso de José Luis, adolescente de 13 años, que fue asesinado el pasado 9 de julio del 2014 en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan. Les pedimos de la manera más cordial y atenta, nos digan qué fue lo que ocurrió en realidad durante el Congreso con respecto al tema, pues ha sido tema de conflicto e interrogativa entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a este Congreso. En este día, 14 de noviembre, con estos mismos funcionarios hemos acordado la organización de un siguiente congreso para dar seguimiento a la problemática antes planteada, el cual nos gustaría fuese realizado en enero del 2014 o a la brevedad, tomando en cuenta solo aquellos participantes que han demostrado su interés e iniciativa. Sin más por el momento, quedemos atentos a su pronta respuesta. Muchas gracias. Ahí las voces de dos jóvenes delegados de este sexto Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia, desarrollado aquí en Puebla, quienes expresaron sobre el caso Chalchihuapa. 10:49 a.m, vamos a cerrar este espacio con Martín Antonio y Bienestar. Es de la mañana, 49 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Martín, ¿cómo se enfrentan las vicisitudes diarias de la vida? Alguna vez alguien me hacía un señalamiento, me decía, ¿tienes poca tolerancia? Me decía una psicóloga, ¿tienes poca tolerancia a la frustración? Y yo decía, ¡ah, hijo! O sea, que me tengo que frustrar, me la tengo que aguantar. Pero sí, fíjate que en aquella ocasión me quedó una buena reflexión y yo creo que parte de la madurez es saber controlar los impulsos de frustración. Cuando las cosas no te salen, cuando las cosas no están así como tú te las imaginaste, pues tienes que enfrentarlas de otras formas y pues hacerte de imaginación y habilidad para poder salir adelante. Martín Antonio, buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días, el auditorio, tú, Luis Fernando, gracias. Vamos a tocar el tema este de la resiliencia. Resiliencia. Hay que hacer la diferencia con resiliencia, ¿no? Es resiliencia. Ciencia. Viene del griego rebotar. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Esto que yo debo buscar la forma en que las vicisitudes, las cosas adversas, que yo les saque provecho. Es la forma de que yo sobreviva a cuando toco fondo, salir rápidamente a superficie a tomar aire. Ese tocar fondo, ese no quedarse abajo, salir. Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos al dolor, al sufrimiento. Y te puedes reponer a través de un largo proceso o de algo más feliz, más sencillo y sin menos vicisitudes, pues. Entonces, ¿cómo vemos aquí? ¿Hay personas que manejan mejor la adversidad que otras o son megapersonas? No, aquí es básicamente, tú por ejemplo eres, tu habilidad es la lingüística. Tienes que llegar a resolver la resiliencia a través de respuestas que encuentres en la lingüística. Uh-huh. En mi caso, yo te veo a ti, puedo ver a los demás, uh-huh. Soy interpersonal. Están los que hacen introspección y tú también tienes esa habilidad de llegar a otro.